A usted, señora, a usted, caballero, que dice, ando buscando un abogado, necesito ir a alguna corporación, a alguna asistencia. Bueno, tenemos a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, la Seremi Paula Gutiérrez, aquí en la Radio Carnaval. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días. Buenos días. La idea es poder conversar de diversos aspectos del sector justicia, pero creo que ha dado en el clavo, Sandro, respecto de la asesoría jurídica, sí, tan necesaria, tan importante, y efectivamente uno de los servicios que son relacionados con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que depende de nuestra relación cotidiana, es la Corporación de Asistencia Judicial. Así es, y en Viña del Mar, yo siempre envío gente, porque llegan a la oficina municipal en mi calidad de concejal, me dicen, ¿dónde, concejal? Necesitamos un abogado. Cero costo, ¿me entiendes? Sí. Y aquí están ustedes, pues. Bueno, efectivamente, la corporación ya hace mucho tiempo que está en la calle Libertad, que nos permite también llegar de manera más fluida al público, brindar asesoría. Las solicitudes de hora se pueden hacer vía la página web www.cajval, porque es Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, entonces cajval.cl, ¿ya? Y se puede verificar también, si es que no es, es de Viña del Mar, la persona puede verificar las distintas direcciones de otros centros de atención jurídico-social de la región de Valparaíso en su conjunto. Así que es bueno el dato para que las personas se puedan acercar. Abogados. Orientaciones y representación jurídica. Claro, eso es la orientación. No solo la orientación. Y las materias que ven son civil, familia, como área principal. ¿Ya? Tenemos un área de atención a víctimas que está en dos comunas de nuestra región, que son Viña del Mar y Quillota. Y tenemos también programas especializados que hacen la defensa, la representación de niños, niñas y adolescentes en juicios, ¿ya? Claro. Y esos son el programa Mi Abogado y el programa La Niñez y la Adolescencia se Defiende. Ahí hemos dado una cobertura más bien general. Hay algunas otras áreas que son o que están más localizadas en otros espacios más específicos, por ejemplo, el Centro de Mediación en Valparaíso, que buscamos a través del proyecto de ley de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que tengamos una cobertura más regional, porque lo que necesitan las personas es resolver sus problemas. Exactamente. Paula Gutiérrez. Esto es gratis, ¿ah? Gratis. Totalmente gratis. Sí, es un servicio del Estado. Sí. ¿Ya? O sea, para que si es que en algún minuto le dijeron que le iban a cobrar, eso es mentira. Y denúncielo, por favor. Claro. Porque nuestros profesionales están capacitados para la recepción de sus casos, para orientación de sus casos, gratis. En Viña del Mar, la oficina está en Avenida Libertad. Está en Avenida Libertad. Está en Libertad entre 6 y 7. Entre 6 y 7. Está cerquita por acá. Sí, una vuelta aquí, una vuelta. Está la iglesia de los Carmelitas. Sí. A la cuadra siguiente. Ok. Se pide hora si usted quiere ingresar a la página web, que es muy amigable, que es Cajval. Sí. Ah, y ahí pide hora todo el tema. Inclusive hay asesoría en línea. Sí. Es posible también hacer la asesoría en línea porque sabemos que hay personas que le cuesta la movilidad, que requieren una orientación para poder decidir qué camino tomar y por tanto se puede hacer esa asesoría. Me parece, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, está con nosotros y consultarle también por esta Comisión Verdad y Niñez, Seremi. Sí, Juan, efectivamente, uno de los desafíos que se planteó el presidente Gabriel Boric desde el gobierno es cómo nos hacemos cargo de lo que ha ocurrido en nuestro Estado y las instituciones públicas. Y en ese contexto, desde 1979 en adelante, comenzó a regir el Servicio Nacional de Menores y sabemos que a través de los años se fueron cometiendo una serie de violaciones de derechos humanos, vejaciones que se cometían desde funcionarios y funcionarias del servicio hacia las personas, niños, niñas y adolescentes, que estaban bajo el resguardo del Estado. En ese contexto, el presidente firmó un decreto el 10 de diciembre del año pasado con el objeto de crear esta comisión que permitiera esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridos en Sename o en el sistema de cuidados alternativos de privados, ¿no? Que son más conocidos como los organismos colaboradores o las OCA. En ese contexto, lo que pasó en una primera etapa de este año fue la instalación administrativa de la comisión, cómo se iban a forjar. Son personas, son siete personas profesionales ligados al derecho de familia, principalmente ligados al área de infancia y adolescencia, que han permitido también mirar de manera más amplia esta temática. Y en esta segunda etapa, desde el 1 de agosto, han comenzado los procesos de escucha. escucha a quienes fueron niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo el sistema de el área proteccional o de justicia juvenil de Sename y que requieren contar su testimonio de lo que les pasó. Eso busca que las personas tengan un relato establecido de quienes fueron posiblemente víctimas y con posterioridad debe la comisión entregar un informe al presidente de la República, porque esta es una comisión de asesora presidencial, en abril del 2027, para que haya efectivamente propuestas de medidas de reparación. Ese es un poco el objetivo de esta comisión. Comisión Verdad y Niñez. También quería consultarle, Seremi, estamos con la Seremi Paula Gutiérrez, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, sobre el Plan Nacional de Búsquedas Avances. Efectivamente hemos tenido ahí en este relato de cómo nos hacemos cargo de lo que el Estado ha hecho. Está la Comisión de Niñez, a propósito además del cierre de Sename que vamos a tener en la región de Valparaíso, en la metropolitana y O'Higgins. Termina Sename el 12 de enero del 2026 y comienza el 13 de enero el Servicio de Reinserción Social Juvenil, pero también en una contrapartida. ¿Qué ha ocurrido desde el Estado en dictadura civil militar? Y hemos tenido un trabajo bien sostenido de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, hechas desaparecer por la dictadura civil militar. Hay 5 causas abiertas que hoy día dirige un ministro en visita. Son causas que lleva la justicia antigua y que lleva un ministro de la Corte de Apelaciones en investigación para poder dar cuenta en definitiva de lo que ha ocurrido y decidir en definitiva si ha habido culpables o no respecto de la situación que se expone. Y en ese contexto de las 5 lugares o 5 causas donde nosotros tenemos búsqueda activa, ha habido una relación muy importante de diversos servicios del Estado en su conjunto, porque es el Estado el que busca. Ya no son solo las familias, que era un poco la tónica hasta antes de la existencia de este Plan Nacional de Búsqueda, y la información respecto de dónde buscábamos, cómo buscamos, la estamos publicando en la página www.plannacionaldebúsqueda.cl y que permite conocer cómo se ha ido gestando esta labor. Ha participado Senagiomín, ha participado el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto, el Servicio Médico Legal y en otras relaciones que nos han permitido también poner a disposición de que la búsqueda la hagamos para construir memoria histórica para que no ocurra nunca más en Chile. El trabajo de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos a través de la voz de la Seremi, Paula Gutiérrez. Esto del escape que hubo en la cárcel, quería consultarle si hay medidas para fortalecer la seguridad penitenciaria después de esto, o bueno, de siempre que hay medidas, primero hay que establecer eso, pero después de este escape que hubo por la tirolesa, donde hubo bastante prensa, fue noticia nacional, incluso hasta internacional, habían estos mismos titulares salieron del país porque fue cinematográfico este escape, que bueno, fueron nuevamente capturados quienes escaparon, están en cárcel de seguridad en Santiago, pero quiero consultarles sobre las medidas para fortalecer esta seguridad penitenciaria. ¿Qué se ha adoptado? ¿Qué se ha hecho? Bueno, efectivamente, Juan, lo que ha ocurrido desde la fuga que se propició en el Complejo Penitenciario de Valparaíso es realizar la revisión de una serie de protocolos y medidas que tiene constantemente Gendarmería y que en esa oportunidad no se cumplieron a cabalidad. Y por tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Subsecretaría de Justicia, y por supuesto en el despliegue regional, como nos ocurre a los Seremis, nos ha tocado implementar, controlar, supervisar una serie de medidas que debe ejecutar Gendarmería respecto del control. Una de ellas tenía que ver con la clasificación y segmentación. Estar en un módulo es un tipo de clasificación, pero dentro del módulo, en cada una de las celdas, se debe segmentar a la población. Y esa es una tarea que realiza de manera cotidiana las y los funcionarios de Gendarmería. Es decir, no todos los reos, en este caso, están así como destinados a cualquier celda. No, esa labor la hacen clasificado. Así es, por el tipo de delito, por el tipo de compromiso delictual que existe, por supuesto, por la posible coordinación entre bandas criminales también. Esa es una mirada que les da Gendarmería de manera constante y permanente y que debe ser supervisado hoy día con mayor premura frente a la situación ocurrida en la fuga. Pero también se han adoptado otras medidas, por ejemplo, que se ha fortalecido la vigilancia, no solo perimetral, sino que interna de las unidades penales de la región, con el objeto de sacar a funcionarios uniformados que estaban en labores administrativas para esta labor de vigilancia propiamente tal. Se ha fortalecido también la supervisión y el funcionamiento de la conexión con otros servicios. Usted decía muy bien, las tres personas que se fugaron del complejo penitenciario de Valparaíso fueron detenidas por Carabineros de Chile a la altura de la tercera, la cuarta región, en el límite entre ambas regiones, luego de una investigación que llevaba a cabo la propia Fiscalía de Valparaíso, que además formalizó a estas personas por el delito de quebrantamiento de condena, porque eso fue lo que hicieron cuando se fugan de la unidad penal. Y en ese contexto hemos fortalecido también los lazos, la relación con Carabineros, porque la labor perimetral la puede hacer Gendarmería, pero fuera del perímetro debe actuar otra policía, y es ahí donde hemos entrado en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, con Carabineros de Chile y, por supuesto, con otras instituciones que nos permiten tener una mirada más especial, más específica. Hemos abordado una labor que no es menor, que es cómo nos hacemos cargo, en definitiva, de que los funcionarios puedan realizar de buena manera su función, y eso requiere que estemos pasando ronda de manera más específica, más exhaustiva, y eso también se ha instruido a la Dirección Regional de Gendarmería, no solo en esta región, sino que en las diversas regiones del país. Oiga, esto de la sobrepoblación de reclusos, ¿hace más difícil el trabajo de Gendarmería en el cuidado, en la vigilancia? ¿De qué manera abordan ustedes esta problemática? Por supuesto, miren, el complejo penitenciario de Valparaíso, que está hecho para 1.919 personas, hoy día tenemos alrededor de 3.500 personas. Y por tanto, mantener el control de una población de esas características, con la diversidad de tipos de población que tenemos, personas de bajo compromiso, de mediano y alto compromiso delictual, personas en situación de discapacidad, mujeres, jóvenes, tenemos una diversidad muy grande en esa unidad penal. Es solo un ejemplo de la labor constante y permanente que realiza Gendarmería. Gendarmería mantiene efectivamente un control efectivo dentro de la cárcel, pero requiere esfuerzos mayores, porque controlar a esa cantidad de población siempre es un desafío. Lo mismo pasa en otras unidades penales. El día de ayer andábamos en la unidad penal de Quillota y vislumbrábamos situaciones que la propia Gendarmería ha ido controlando para que haya una medida de resguardo efectiva de quienes se encuentran privados de libertad, porque pueden estar cumpliendo una medida cautelar o una condena, pero no dejan de ser personas y por tanto necesitamos trabajar para que esas personas el día de mañana puedan acceder a una reinserción social y puedan salir a la sociedad una vez que hayan cumplido sus condenas o su medida cautelar sin tener una excusa, ¿no? De que no se les entregó nada dentro de la cárcel, y como no se les entregó nada, ellos no retribuyen nada a la sociedad. Ahí hay un trabajo permanente que realiza Gendarmería, y el trabajo en definitiva de cada uno de las funcionarias y funcionarios es encomiable. La verdad es que hay un esfuerzo sobrehumano, pero requiere siempre que estemos atentos, que estemos alerta, y por tanto hay un trabajo cotidiano también en realizar registros y allanamientos de manera más permanente, generar la salida de armas cortopunzantes, de celulares que de repente se lanzan vía pelotazo a las unidades penales, o que se nos filtran a través de las distintas visitas que tenemos. Las miradas de inteligencia en Gendarmería se han fortalecido con el objeto de que sean relevantes la labor que cumple la funcionaria o el funcionario de manera cotidiana en la seguridad penitenciaria. Bueno, Seremi, nos ha dejado bastante adelantado con todo lo que teníamos en dudas con respecto al trabajo, ¿no es cierto?, de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Siempre bienvenida la Seremi Paula Gutiérrez acá a los estudios de Carnaval. No, muchísimas gracias. Oye, estuve escuchando que estaban pidiendo payas. Estamos pidiendo payas, exactamente. Oye, ¿Tiene alguna payita? Y me generé una. A ver. Espere, deje ponerle la música. Eso, con música. Nos tenemos que poner en cierta sintonía, ¿no? Claro, Entonces, creo que es bueno entrar en la dinámica del 18 de septiembre. Exactamente, Seremi. Brindo desde la justicia, brindo por más seguridad, pero que no se nos olvide trabajar por la reinserción y la dignidad. ¡Eso! ¿Qué le parece? ¡Uy! La Seremi Paula Gutiérrez, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Que le vaya muy bien, Seremi. Muchísimas gracias, Sandro, Juan. Que estén muy bien y nos estamos viendo. ¿Empanadita con tenedor y cuchillo o así con la manito nomás? Con la mano. ¡Eso! Sí, bueno. Muchas gracias.